ayer lleno de flores, de niño me emocionaba, y por sus bellos colores a mi madre preguntaba, mamá, igual que en el suelo, habrá flores en el cielo, mamá, igual que en el suelo, habrá en el cielo una flor. Y ella, cogiendo una rosa, me dijo con gran ternura, otra rosa más hermosa en el cielo será tuya, porque en el cielo las flores tienen más bellos colores, porque en el cielo las flores tienen más bello el color. Quiero llegar a ese cielo pintado de azul para cortar cuatro rosas igual que haces tú. Una daré a la Virgen, otra a San José, las otras dos, las más blancas, serán para Dios. ¿Qué debo hacer, madre mía, para subir en un vuelo desde la tierra y un día verme sentado en el cielo y alrededor los colores de todas las flores y alrededor los colores de una flor y de otra flor? Contesto con cariño cosas que no comprendía. Me dijo de siempre niño, mira hacia el cielo y esquiva los espinos del sendero, sé valiente y verdadero, los espinos del sendero, y conserva tu valor. Ese cielo pintado de azul para cortar cuatro rosas igual que haces tú. Una daré a la Virgen, otra a San José, las otras dos, las más blancas, serán para Dios. Las otras dos, las más blancas, serán para Dios.